desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Bueno, hola, acá, Embarrando el Aire, programa 41. Programa 41. Perfecto, no tenía la duda, ¿41 o 42? Son muchos, ¿no? Sí, pero yo... Pero a mí me gustaría hacer como La Deriva, que ya tiene como 200 y pico. Me parece que más, ¿eh? 250 y pico. Wow. Bueno, empezó unos años, un par de años antes que nosotros. Bueno, buenas tardes, acá estamos arrancando, como decía Nay, el programa 41. Que esta vez se llama Represas Sociales. Nos metemos con un tema urticante. Sí, pero antes de ir al tema y a la editorial que grabamos, ¿hay alguna noticia comarcal? ¿Algo? Bueno, es comarcal y es de todo Gualmapu, diría. Sigue detenida la Lamien Jessica Bonefoy, carriqueo anti-mil. Está por su quinto día de huelga de hambre y sigue detenida ahí con peligro de ser trasladada lejos de sus tierras, de sus territorios, de su familia, de sus pichiqueché, sus hijes. Bueno, sigue ahí la misma situación. La gremial de abogadas y abogados está defendiendo ahí todo lo que puede, pero la verdad que el proceso, para variar, es bastante ensañado y racista. Y no es una noticia comarcal, ni es noticia, pero tengo un ataque de ira y voy a hacer catarsis al éter y seguramente alguien me acompañará del otro lado. Che, no se puede creer lo que salen las cosas, lo que sale el morfi, ¿no? Las cosas, no pretendo, mirá, ya ni pretendo comprarme un par de medias, pero qué caro que está comer. Es realmente desesperante y también es increíble que uno, bueno, está acostumbrado, entonces decís, no, quería comprar tal cosa, pero ¿sabes qué? La voy a reemplazar, voy a cambiar por tal otra. Y vas y te fijas y la otra cosa está igual de cara o más cara, y aunque estés dispuesta a cocinar, a elaborar, a renunciar a lo que no es de estación, como corresponde y demás, está todo caro. Y sinceramente siento que no soy la persona que menos guita tiene. O sea, hay gente que está bastante peor que yo. ¿Cómo hace para comer y hasta cuándo se soporta esto? Y después andás por Bolsón y querés parar a comprar algo con el auto y te vienen a cobrar estacionamiento. Ahora, aparte, fuera de temporada. No digo que esté bien en temporada, pero ¿qué es este delirio? De que lo que antes era público ahora pasó a estar pseudo privatizado. Sí, que no es una discusión entre... Es decir, que no se pone sobre la mesa la discusión de si está bien que lo cobre la municipalidad directamente o si está hecho por una cooperativa el cobro o el trabajo ese. Me parece que podríamos discutir la privatización del espacio público, que si nos quejamos porque Macri o Larreta en su momento también proyectó toda la privatización del espacio público con los parquímetros en la Ciudad de Buenos Aires y lo vemos como algo terrible, ¿por qué no cuestionarnos el hecho de que haya privatización del espacio público en una ciudad pequeñísima como esta, que no tiene... Es decir, que sí se rebalsa, como decís vos, de turismo en el verano, que puede ser, porque no hay dónde estacionar, qué sé yo, pero el hecho de que en cualquier momento te cobren y... No sé, en la feria pasa, por ejemplo, que hay cantidad de feriantes que vienen con sus autos destartalados, aparte, porque la mayor parte son autos terriblemente destrozados, y que tienen que venir a traer sus cosas para trabajar, no es que vienen... Es una herramienta de laburo más, digamos. Sí, sí, porque muchos viven en Mallín o en otros pueblos acá de la comarca, lejos, qué sé yo, no lo pueden traer en colectivo, y la municipalidad les da 5 lugares nada más a una feria que en invierno... tiene al menos 200 puestos y en verano son más de 450. Entonces, ¿qué se hace con 5 lugares gratuitos para estacionamiento que le otorga la municipalidad? Y que también me parece que es una locura que nos pongamos a discutir sobre cuántos puestos tendría que tener la feria, ¿no? Sí. En realidad, ¿por qué están cobrando estacionar en la calle? ¿A qué corresponde? ¿Por qué? ¿Por qué...? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están todas las calles tan rotas? O sea, la sensación es de que acá hubiese pasado algo extremo y que entonces nos tenemos que acomodar a eso extremo, pero en realidad el extremo es la acumulación de riqueza de unos pocos y cada vez irnos convenciendo que podemos hacer menos cosas los que no somos esos pocos. Impresionante. Bueno, nada. Catarsis, un poco de reflexión, pero nos podemos ir metiendo con el programa de hoy. No, yo quería decir algo más, que bueno, como algunos debates ni siquiera se dan, ni siquiera se plantean, directamente se avanza con alguna votación ahí media a escondidas y se deciden cosas sobre las, no sé. No le quiero llamar derechos, pero sobre los espacios que en realidad son de todes. Entonces, después, claro, hablan el conflicto social, la conflictividad, cuando de repente no hay espacio para estacionar un médico en el hospital del Bolsón, porque se acabaron los espacios libres. Y bueno, ¿y ahí qué se hace? Y que probablemente esto termina repercutiendo como en conflictos internos, donde vos te pelees con tu compañero de laburo del hospi o con tu compañero de feria. De feria, por cuál es el buen criterio para utilizar esos lugares que te dejan, cuando en realidad lo que hay que discutir es este delirio. Y por ahí me voy adelantando como a la temática del programa de hoy, porque lo más perverso es que quien está... cobrando el estacionamiento es alguien que la está pasando mal y que por ahí a través de esto puede acceder a unos mangos, y que yo no tengo por qué pelearme con la chica re simpática que recién me quiso venir a cobrar y que está como laburando de esto. Pero ¿por qué esto pasa a ser un laburo? ¿No hay cosas importantes que tenemos que hacer? ¿Por qué estamos gastando energía cobrando por algo que debiera ser público, ¿no? ¿Por qué? Bueno, me callo. Sí, sí. Bueno, ahí tenemos que dar el teléfono, que por ahora todavía sigue siendo acá de la producción de Embarrando. Sí. Estamos en las próximas horas, prometemos que va a llegar el famoso chip del teléfono alado. En realidad el chip ya llegó, bueno. Ahora no entra en el teléfono, bueno. Esto está muy complicado, pero se va avanzando y hay mucha gente, gracias Ele ahí, que siempre le está poniendo el cuerpo a esto de volver a tener teléfono. Cuánto lastima un robo, ¿no? Sí. Bueno, y el teléfono es 11 62 11 41 43. Repito, 11 62 11 41 43. Bueno, y estaría buenísimo, lo vamos a tratar de acordarnos y de repetir, porque como decimos siempre, es tan importante recibir un mensaje del otro lado, porque si no parecemos lo que es que le hablamos a un micrófono. A tres micrófonos. Bueno, sí, ¿no? Bueno. Porque estamos haciendo grabaciones de resguardo. Dos grabaciones de resguardo. Bueno, no hace falta tanto detalle. Pero bueno, cuando nos llaman nos sentimos acompañados y cuando nos llaman no, cuando nos mandan mensajes y todo cobra más sentido. Me olvidé la consigna. La consigna es cómo podemos ponernos en movimiento, ¿no? Jugando un poco con esta idea de que hay represas sociales, bueno, cómo en vez de estar represados o enlagunados, podríamos decir. Sí, cómo podemos superar el freno, ¿no? Es decir, ese freno y ponernos en movimiento, o si ya hay espacios en movimiento, que cuenten a ver cuál es ese movimiento, cómo es que nos podemos poner en movimiento. Para que no sigan pasando tantas cosas feas, ¿cómo nos movemos? Rompiendo el dique. Rompiendo, claro, agrietando. Sí, ¿no? Eso pensaba yo, si se trata... La grieta en el muro. De agrietear o si podemos como con todo hacer que se vaya. Esa es una vieja discusión. Arrancamos con una lectura disparadora que va a ser media larga, con lo cual les invitamos a prestar atención y a disponerse a una escucha atenta. La podríamos presentar antes. Dale. Porque como va a ser en dos partes, es decir, sí, así, después la volvemos a presentar. Pero bueno, la lectura disparadora sale de unos fragmentos de un libro de Raúl Civechi, que ya ha estado, ya lo hemos traído alguna vez acá, alguno de sus palabras. Él es comunicador, es educador popular, hace años, décadas que acompaña y camina al lado de movimientos anticapitalistas y desde abajo. Y bueno, y ahí vamos con la lectura entonces. La organización social es el medio a través del cual los estados, los partidos, las academias, las iglesias, las empresas y demás instituciones buscan trabajar con los nuevos actores sociales. Existe, por tanto, un conjunto de grupos o colectivos que, sin ser movimientos, apelan a lo social como eje de su trabajo. Los nombres no son demasiado importantes, pueden asumir la forma de ONGs, de fundaciones, colectivos e incluso pueden denominarse movimientos. Se trata de una gran cantidad y variedad de grupos. Las políticas sociales de los gobiernos progresistas están estrechamente ligadas al papel que juegan tales organizaciones, porque se proponen construir dichas políticas junto a los actores sociales o, en caso de que esos actores no estén organizados, contribuir a formalizar organizaciones de los pobres o para los pobres. Los actuales ministerios de Desarrollo Social del Cono Sur trabajan en ese sentido cuando colocan en el centro de sus objetivos la educación y la organización popular. El hecho de que construir organización social sea considerado como el aspecto fundamental de las políticas sociales no está indicando que para sus planificadores es de vital importancia colocar ese tipo de organización en el centro de la vida de los pobres. Eso quiere decir que hay otro tipo de organización, los movimientos de abajo, que deben ser neutralizados para que las políticas sociales cumplan sus objetivos. Ese paso del movimiento social a la organización social es uno de los ejes en torno al cual gira la gobernabilidad, crear el tipo de estabilidad que necesitan las políticas de mercado. De hecho, y esto lógicamente no viene reflejado en los documentos oficiales, el trabajo de construir organización social avanza neutralizando y aislando en una dura competencia a los movimientos del abajo. Las organizaciones sociales ya existentes o las creadas a instancia de los ministerios sociales cumplen el papel de interlocutores del Estado y de las otras instituciones para la elaboración conjunta de estrategias de intervención en los territorios de la pobreza. Por arte de magia, desaparece el conflicto social y, de ese modo, se disuelven los movimientos que los promovieron. Este es otro aprendizaje de la Riva. Los movimientos no existen sino en el conflicto social. Los grupos que integran las organizaciones sociales son clasificados y agrupados en grupos de población, a los cuales los gobiernos aplican el conjunto de saberes y técnicas que utilizan para administrar las políticas públicas. La gubernamentalidad se construye así, desde arriba, una multiplicidad de grupos según las más diversas variables: tramos etarios, niveles de escolaridad, territorios donde habitan, experiencia laboral, género y un largo etcétera que se va ampliando sobre la marcha a medida que los planes sociales se profundizan. Se trata de una inmensa red territorial, un gigantesco ojo capaz de captar todo lo que hacen los pobres, un nuevo panóptico, territorial y móvil, en cuya construcción, y esto lo diferencia claramente del periodo de la disciplina, juegan un papel relevante los propios activistas y militantes de los movimientos. Más aún, es un mecanismo de control construido con los militantes sociales y las organizaciones para el Estado y el mercado. Por eso podemos decir que estamos ante un mecanismo de control en relación de inmanencia, ya no de exterioridad. Por eso hay que hablar no de panóptico, siempre exterior al observado, sino de autocontrol colectivo territorial, material y simbólico. Esa es la potencia del progresismo. Ante semejante panorama, se impone rediscutir tanto el concepto como la realidad de lo que son hoy los movimientos sociales. Existen dos grandes problemas a abordar: la desnaturalización del movimiento social por las organizaciones sociales y la presencia de las políticas sociales en los espacios y territorios de la resistencia. Una presencia interior que está remodelando desde adentro el campo popular y, de ese modo, lo está sometiendo a las prácticas de gubernamentalidad. Para buena parte de las izquierdas, estas políticas son conquistas de las luchas sociales ejecutadas por los gobiernos progresistas y de izquierda. No se plantean la posibilidad de que estas prácticas están reformulando los modos de dominación. Por esa razón, los colectivos solo pueden romper con su carácter de grupos de población conectando con otros colectivos, deslizándose de la identidad de beneficiarios que el sistema está fabricando cada día. Parece necesario deslizarse de la identidad, romper ese límite, porque como beneficiarios de planes sociales no hay más salida que reclamar aumento de las asignaciones o nuevas prestaciones. Esa es la única posibilidad dentro del lazo con las políticas sociales. Desatarlo, salirse de él, supone no solo desatar el conflicto, sino procesar una suerte de desoenergización de los grupos de población, desarmar la tutela que las ONGs, las organizaciones sociales y las legiones de trabajadores sociales tienen sobre miles de pequeños grupos territoriales. Por mi vida yo voy, muchas veces en mi mente, ser lo que yo quiera soy. Dicen los vivos, dicen los bobos, el que no gana no está en su ley. En este mundo y en esta tierra vinimos pues a tumbar al rey. conocedor de males, también de causas perdidas. Soy conocedor de males, también de causas perdidas. Por eso grito, por eso lloro, porque a tu casa ni muerto voy. No soy de carne, no soy de hueso, no te me escapa, en tu sueño estoy. Volvimos. Escuchábamos la editorial, la primera parte de la editorial de, que les habíamos presentado antes, y ahora escuchábamos el tema de Conjunto Media Luna, En este mundo, en esta tierra. Y hablaba ahí de algunas cosas que tienen que ver con este programa, me parece a mí. Sí, este programa, que es el número 41, que se llama Represa Social, y que estamos con la consigna preguntándoles y preguntándonos qué nos pone en movimiento. Y Mateo había subido en el bloque anterior cómo rompemos o fisuramos estos diques. O desbordamos estos diques. Y pueden radioparticipar al 11-62-11-4143. Bien. Repito, 11-62-11-4143. Bien. Pensaba a partir de la canción que había una parte que decía que vinimos a este mundo a tumbar al rey, y me acordaba del 2001 y de la cantidad de gente que no lo tumbó, sino que lo hizo volar, ¿no? Que lo hizo volar en un helicóptero, a De la Rúa. ¿Y qué queda de eso, no? De esa posición, no antigobierno, sino más bien antiliberal, ¿no? ¿Qué podemos ver hoy, no? Sí, yo también pensaba por ahí en los orígenes, ¿no? De lo que fue el movimiento piquetero, el movimiento de trabajadores desocupados, la fuerza que digamos, que le dieron origen, ¿no? En parte recuerdo, por ejemplo, los fogoneros de Cutralcó y Plaza Huincul, que en gran medida tenían que ver con la privatización de YPF que había implementado Menem. También recuerdo, ligado a la privatización de YPF, los de Mosconi, ¿no? Salta. Y después una serie de movimientos más que hubo a partir de ahí, ¿no? Como las fábricas recuperadas. Las fábricas recuperadas. Todos los reclamos en relación al corte de ruta, a la asamblea, a los levantamientos populares en pueblos y barriadas, reclamando de alguna forma trabajo y la posibilidad de poder comer y vivir dignamente. Y bueno, todo eso fue de alguna forma escuchado y a su vez reconfigurado según ciertas conveniencias. Igual, si recuerdo esos años, y no vale ningún chiste sobre las sotas y demás que me tienen acostumbrada, pero siento que en esos espacios no solo había como un montón de prácticas, sino también un montón de preguntas, ¿no? O sea, se sentía que no se daba más, que por ahí no era, que no se trataba de poner una figurita nueva, sino que había algo sistémico que no funcionaba. Y las discusiones eran riquísimas y en todos los sentidos, ¿no? Yo recuerdo que cada vez que nos juntábamos, y nos juntábamos muy seguidos, había discusiones de todo, de género. Digo, no era cualquier cosa la discusión de género, porque hasta ese momento por ahí muchas familias estaban organizadas en relación al hombre como proveedor y la mujer como cuidadora del hogar y administradora, y ese formato se rompió. Las mujeres tuvieron que salir a trabajar porque era más fácil encontrar determinados tipos de trabajo ejercidos por mujeres, como, no sé, ir a limpiar una casa. Entonces quien empezó a proveer fue la mujer y el hombre estaba hecho bolsa en su casa con un proyecto que ya no andaba. Entonces hubo que repensar un montón de cuestiones, mucha violencia de género asociada a la crisis. Digo, muchos de estos hombres en su frustración, no sé, se dedicaban a la bebida, a estar redeprimidos y a desquitarse con los miembros de su familia, que eran los que tenía a mano. Entonces, a nivel géneros se fomentaron millones de discusiones, a nivel salud, a nivel alimentación, a nivel de trabajo, qué era el trabajo, qué no era el trabajo. Y se empezó a discutir también como un no lugar de dominación posible, ¿no? Mucha de esta gente ya no reclamaba volver, ¿no? Por lo menos las discusiones de donde yo formé parte, volver a trabajar bajo un patrón en la fábrica, ese proyecto que había caído, también empezó a ser cuestionado y decir, no, che, no quiero que me exploten más. ¿Por dónde vamos para no retomar el lugar de explotado? Y ahí también hubo, me recuerdo, muchos debates en relación a si luchar para ser incluido de vuelta al sistema, ¿no? Siendo que se sentían excluidos y excluidas. Y recuerdo con mucho dolor como algunos cumpas en los barrios contaban que habían ido a los sindicatos y más o menos que los habían echado como perros o a patadas, porque decían, bueno, nosotros representamos a los trabajadores y ustedes ya no son trabajadores. Y bueno, eso era algo muy, muy súper doloroso, hasta que finalmente se terminó de, digamos, de configurar o de armar el lugar, el espacio, la identidad, si se quiere, de trabajador desocupado. Pero eso no fue instantáneo, o sea, y era mucha gente que había quedado en esa situación, aparentemente por fuera de toda consideración sistémica, ¿no? Como que no había lugar para ellos en el mundo. Y eso tenía su correlato en depresiones, alcoholismo, bueno, suicidios, pasó de todo. y también de juntarse y decir si por acá no va, por dónde sí va, ¿no? Ah. O sea, realmente fue un momento de mucha producción de idea y de prácticas. Ahora, unos cuantos años después, sentimos que la situación es muy otra, por lo menos de muchos de esas agrupaciones que nacieron así. Y un poco como planteaba Sivechin en su análisis, en los fragmentos que hablamos, me parece también que en la situación de desempleo tan elevada que había en el 2000-2001, bueno, fines de los 90, ¿no? De mediados de los 90 en adelante fue aumentando muchísimo, hasta llegar a niveles terribles. Y también es eso, ¿no? Es decir, el Estado ya había logrado absorber a los sindicatos a lo largo de las décadas y cómo lograr el control sobre la fábrica, sobre la patronal, ¿no? Es decir, a partir de esos asalariados, es decir, cómo meterse ahí en los sindicatos, y quedaba una masa totalmente en una especie de sombra donde el Estado no podía con esa cantidad de gente, y es ahí donde se generan todas estas cosas, como las que contaba Pau, estas discusiones muy ricas, es decir, discusiones y miserias también, ¿no? Pero cosas que hasta ese momento parecían insólitas, bueno, se generan en esa zona de donde la institucionalidad no había llegado todavía. Y bueno, sí, a lo largo de los años, de estos 25 años, podemos decir, o casi 30, bueno, planteamos nosotros a partir de este programa y a partir de Sivechi también, que con quien coincidimos, que se ha modificado de tal forma esas organizaciones, eso que se generó, que obturaron una cantidad de discusiones, de prácticas también, pero a la vez estaríamos ante la posibilidad de que le vienen haciendo el juego al gran capital y a la acumulación, no la gente, sino las organizaciones y el Estado en conjunto, ¿no? Es como el eslabón más bajo, el capital y el Estado, un eslabón fuerte más arriba, y el Estado y las cabezas de las organizaciones en el eslabón más fuerte para meter sus tentáculos en el territorio. Sí, y que me parece, o por ahí es como una pregunta que yo tiro, que esto va más allá de las intenciones. Digo, me parece que más allá de las intenciones que vos tengas, terminás como en una lógica de cooptación, donde terminás ocupando un lugar muy distinto al que pretendías ocupar. Esto quiero decirlo como claramente, me parece que no es que un montón de gente que forma parte de estas organizaciones sea procapitalista, ni nada por el estilo, sino que termina jugando un juego que no es el propio. Lo que fue en su momento una emergencia, como decir, bueno, sinceramente, el hambre era atroz, entonces vamos a arrancar como podemos algo al Estado para garantizar la supervivencia, y me parece que súper loable y súper noble, termina después, o sea, el Estado termina dando a buena gana, hoy por hoy, esa parte de la cosa a cambio de la paz social. Y ya no se trata de arrancar un cachito para, mientras tanto, sobrevivir y ver qué hacemos, cómo damos la pelea en serio, porque la verdad es ridículo. O sea, yo creo que no nos escandalizamos porque nacimos bajo esa realidad, pero vivimos en un lugar donde hay alguien que tiene 1.000.000 de hectáreas, gente. Digo, ¿cuánto más trabajó ese señor que el albañil que construyó mi casa? ¿Cómo hizo para trabajar? Porque el señor no llega ni al lotecito. Este tipo, ¿qué hacía? ¿Se clonaba? ¿Cómo hizo para, a través del trabajo, de su trabajo, cómo sería posible llegar a ese nivel de acumulación? Entonces, digo, me parece que en su momento había un espíritu de disputar sobre esta lógica capitalista, digámoslo con todas las letras, que hace que haya gente que tenga tanto y otra tan poco, nada, que termine directamente por fuera de, y esa lógica es como si ya nos hubiéramos olvidado de discutirla, ¿no? En las acciones concretas, concretas y terminamos discutiendo ¿quién va a ser? Claro, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a ser presidente? Si este va a gobernarnos bien. O un pesito más de salario, que es obvio que nos lo merecemos, ¿no? O sea, el salario clásico o el que se recibe a través de los planes. Pareciera que fuera el único terreno en el que estamos disputando, cuando en realidad lo que es un delirio es la dominación, la diferencia de clases. Y sobre eso pareciera que hoy por hoy nos han corrido tanto a la derecha que ya ni discutimos. No se discute más dominantes y dominados, sino, como dice Sivechi, gobernantes y gobernados. El gobierno de arriba es la mayor aspiración a la que se puede tener, y dentro de ese espectro tratar de que ese gobernante, esa gobernante, sea lo mejor posible. En torno a todo este proceso y un poco la lectura de Sivechi, que me parece repotente, recrítica, y que me parece que es interesante ver cómo hacemos el ejercicio de ser críticos siendo hospitalarios con la diversidad, con las otras formas de mirar incluso la cosa, sin perder la capacidad crítica, porque se necesita pensarnos críticamente qué nos ha pasado. Pero me gusta siempre pensar que, bueno, el poder es re astuto y se mueve con muchas estrategias múltiples. Ahora, ¿dónde pifiamos nosotros, no? Digo, porque en el fondo, si bien hubo un momento en ese periodo de no ilusionarnos con tomar el poder, como que no sentíamos que no había un rey, aunque se fue ciertos poderes en el helicóptero, digo, sentíamos que era más un modo de relación el que había que transformar, pero hoy nos dimos cuenta también de que aunque no haya patrón, vivíamos en este fucking mundo, y digo, la plusvalía se transfería cuando salíamos a competir y a vender con otra empresa, aunque no haya que tenga patrón, nosotros no lo tengamos, ¿no? Digo, por más cooperativas que hagamos, si el capitalismo sigue funcionando con su lógica de competencia, de generación de guerra de precios, es difícil escapar a su misma lógica, porque hay un modo de relación que se nos impone, y porque hubo un montón de cuestiones así que me parece que se nos fueron escapando, en algunos casos por el día a día. Yo conozco mucha gente que volvió, digo, hubo planes y hubo una reactivación del trabajo, y hubo mucha gente que volvió a laburar en ese periodo, digamos, un trabajo más formal. Parece que hay que también hacer una pregunta de qué nos fue pasando, y muchas veces siento la sensación de que toda la gente que se ha aliado, no solo acá, digo, en toda América Latina, no sé, el MST tuvo algún tipo de apoyo crítico o de alianza extraña con el PT, no sé, la CONAIE con el Pachacuti allá en Ecuador, bueno, las madres, para ir, digo, decimos, bueno, todo eso fue una ruptura, se desprestigiaron, se desmovilizaron, se debilitaron, se fragmentaron, digo, y los supuestos autónomos no se debilitaron, ¿dónde están esos grupos no debilitados, no fragmentados, no desprestigiados? Hoy, digo, me parece que hubo una avanzada neoliberal, de alguna manera, que se metió de muchas formas distintas, y que tiene que ver con una subjetivación, ¿no? Y ahí vuelvo a esta idea de cómo hacemos política desde la crítica, pero una política de la amistad que podamos construir colectivamente, sin refragmentarnos en cada encuentro, y sino que esa diversidad que incluso somos nos ayude a potenciarnos, ¿no? Siempre me vuelvo a una idea de Spinoza, que es no denostar, no ridiculizar, y no quejarse, sino intentar comprender para componer y potenciar. Digo, nos cuesta un montón eso, y creo que tiene que ver con un corte neoliberal, aun aunque nos sostengamos autonomistas y no queramos incluso o usemos la plata para otra cosa o no queramos gestionar nada con el Estado, tenemos una dificultad para construir comunidad más allá de por donde creamos que va. No sé, en principio sí, obviamente no hay nadie aquí que sea un alma bella que no esté atravesado por esto, ¿no? Me parece que una de las cosas, por ejemplo, de las que habla este texto y que a mí me pareció como muy importante, es el tema de que estamos todo el tiempo pasando la información al Estado y que el Estado no es sonso y pone a gente a pensar con la información. Y que aprendió de ciertos momentos históricos, cosa que quizá ahí sí, lo que no hicimos es aprender de esos momentos históricos, colectivamente. Y la verdad que, digo, muchos les pasamos información al Estado, ¿no? O sea, yo laburé mucho tiempo en salud y la pucha si le pasaba información al Estado. No es solo que los movimientos sociales le pasan información. Y terminás como reentrampado, porque si pasás determinada información, obtenés determinados beneficios que ni siquiera es para vos, para la salita, suponete en mi caso, que es re ridículo, pero a cambio de información te pasan una casmilla o una heladera o algo que vos necesitas para laburar, pero a través de toda esta lógica de programas, nos terminan volviendo buchones a todos, de alguna manera. Yo algo de eso quería como comentar, así ya para ir redondeando este bloque, que por esos intersticios y cuando la población está planificadamente pauperizada, ¿no?, es muy fácil para el poder capitalista, incluso los organismos de multinacionales de crédito o de crédito multilateral, como se dice bien, tipo Banco Mundial, FMI, hay un montón de gente profesional y con muchos postdoctorados pensando en cómo hacer para justamente diseñar estos planes y microcréditos y planes de esto y planes, no sé, lactancia 2000 y no sé qué, y cuna 800 y etcétera, etcétera. Y son herramientas muy poderosas y que permiten mucho control, no solamente al Estado, sino a quienes están detrás del Estado, que en el fondo es un poco quienes se pierden de vista, ¿no?, en toda esta refriega. Me parece, por ejemplo, por recordar un dato, lo primero que se dedicó a las retenciones de la soja transgénica, que se firmó con Monsanto, lo firmó Solá cuando era ministro, ¿no?, de Agricultura en 1996, firma un acuerdo con Monsanto para hacer de Argentina básicamente un campo de experimentación a cielo abierto, tanto con los cultivos como con las personas que vivían cerca, o sea, casi toda la población argentina. Las retenciones, que eran algo del 30% de cada cosa que se exportaba, de cada tonelada, se dedicaban a financiar programas sociales, que después terminaron, gracias a Dualde y otras personas, siendo el Plan Trabajar famoso. Y eso se mantuvo con el correr del tiempo. Con lo cual, hay un nivel de connivencia de todas estas castas y metacastas capitalistas que tiene que ver con el control de la población y con la gobernabilidad, como claro, decíamos hace un rato. Me parece que abriste un otro tema que me interesa un montón, pero seguimos escuchando y... Embarrando el aire. Lo que está en juego es la autonomía, la posibilidad de los de abajo de dotarse de sus propios objetivos y fines, su capacidad de organizarse y rebelarse según sus propios modos, no con base en los criterios establecidos desde arriba. Cuando la rebelión alcanza a llegar hasta lo cotidiano, volviéndose parte inmediata del modo de vivir, ya no se la puede impedir. Es entonces cuando los estados no tienen otro camino que aceptarla para neutralizarla, actuando desde adentro de ella misma. En vez de reprimir a los movimientos, se intenta gobernarlos, regularlos, para reconducirlos hacia los objetivos del Estado. Las resistencias fugas no pueden ser sino locales, parciales, fragmentarias, algo que va a caracterizar a los nuevos movimientos durante un buen tiempo. Los grandes relatos y las pretensiones de generalidad no pueden dar cuenta de la multiplicidad de opresiones y resistencias que viven los gobernados. Sin embargo, será su vocación de vincularse con otros fragmentos en el mismo y en otros territorios, de ir más allá de la situación particular, lo que les permitirá trascender las políticas de control. Aún es muy pronto para saber cómo serán esas resistencias. Conocemos algunas experiencias notables, como el zapatismo, pero también la lucha de las asambleas ciudadanas contra la minería y los bachilleratos populares en Argentina, la resistencia del pueblo mapuche contra la tenaza que conforman la ley antiterrorista y las políticas sociales que la democracia les aplica en sus territorios, la tenacidad de los NASA en el Cauca colombiano para enfrentar la militarización al servicio de los negocios multinacionales, la lucha por el agua de las comunidades andinas frente al mentiroso discurso progresista del nuevo poder que se reclama del socialismo del siglo XXI, aunque pone los bienes comunes al servicio de los poderosos. A estas resistencias podemos sumarles las de los sin techos y sin tierra de Brasil y Paraguay, las comunidades contra la minería de Perú, los campesinos contra los monocultivos en todo el continente y las barriadas periféricas a quienes controlan militarmente en nombre del combate al narcotráfico. Quiero decir que debemos estar muy atentos a todo lo que sucede en los múltiples abajos, porque en esta etapa de las luchas sociales se trata de crear, de inventar modos y caminos, ya que no existen senderos previamente trazados por donde transitar. Hay que abrirlos. Ya le embarramos tanto que seguimos vivos porque el aire gratis, no te rías. Porque uno sabe perder y no me cuesta creer lo que se está cayendo. Y no me voy a matar, tampoco voy a llorar, mira que yo lo entiendo. Pero qué caída tremenda la que vi, yo la imaginaba más lenta. Puse todas mis esperanzas y perdí, hoy son solo páginas sueltas. Se cayó, todo el quórum no sale, se cayó, todo aquello que hablamos, qué sé yo, al final no quedamos en nada. Se cayó, todo el quórum no sale, se cayó, todo aquello que hablamos, qué sé yo, al final no quedamos en nada. Historias se van, cuánto desilusionar se llevó la marea. Entre promesas y fe, como una bella mujer, final de primavera. Yo fui de esos tantos que le gustó pensar, si no da, déjalo caerse. Todo lo que pasa por algo ha de pasar, linda forma de defenderse. Se cayó, todo el quórum no sale, se cayó. Todo aquello que hablamos, qué sé yo, al final no quedamos en nada. Se cayó, todo el quórum no sale, se cayó. Todo aquello que hablamos, qué sé yo, al final no quedamos en nada. Seguimos en Embarrando el Aire, programa número 41, Represas Sociales, y acá seguimos analizando estos fragmentos del el texto de Civecci, Miseria y Política, o Política y Miseria. Sí. Y escuchábamos el tema de Alejandro Dorado. Alejandro Dorado se cayó antes de seguir hablando, porque después nos queda ahí en el atrasado. Tintero. Y nos llega una radioparticipancial. 11-62-11-4143. ¿Qué paso a leer? El capitalismo cada vez está más asesino y parece que nos encuentra dormidos. Cada vez avanzan más y no sé qué esperamos para detenerlos. Y me parece que un poco lo que estamos tratando de pensar hoy, adherimos profundamente con por lo menos yo adhiero, no sé por qué hablo por ustedes, ya me debo creer vocera o dirigente o algo así. Pero se nos mete el Estado, siempre. De la enchanta, discutimos todos los días y estamos de acuerdo que el capitalismo es asesino, ¿no? Díganme que sí, al aire, para... Sí. No, pero justamente me parece que es un desafío empezar a pensar alguna de las cosas que nos duerme. Como venimos haciendo desde hace muchos programas, cuando, por ejemplo, pensamos al confort o a esta aspiración de confort, digo esa por acordarme de una, pero cómo hay trampas, ¿no?, con las que el poder nos ata. Y hoy estamos pensando justamente a las distintas organizaciones de distintos tipos, ¿no? El texto no solo habla de los movimientos sociales, por ahí nosotros ponemos el acento ahí, porque es los que más nos duelen, que son resignificados y utilizados muy lejos de las intenciones de quienes las habitan, en su mayoría, a veces no, para controlar un territorio, poder administrarlo. No, yo justamente pensaba, mirá, fue como telepatía con esa radioparticipancia, porque estaba pensando, bueno, que vieron que últimamente decimos que estamos como medio dormidos, ¿qué nos pasa? No reaccionamos, nos habrá pegado la pandemia mal, qué sé yo. Y pensaba en estos dispositivos de captura, ¿no? Que están funcionando, estas maquinitas, que nos están atando en muchos casos. Y sin ir más lejos, voy a mencionar y voy a incluir acá a los sindicatos, a las centrales obreras, que no están ni siquiera pronunciándose sobre nada de lo que está pasando, ¿no? Hace poco, hace unos días, se ha perdido el 22% de poder adquisitivo de todos los salarios y ningún sindicato, que yo sepa, ha salido a decir pío. Y entonces pienso que, en realidad, como muchas veces en la escuela nos enseñan, los sindicatos no son herramientas al servicio de los trabajadores para pelear por los derechos. Eso me parece que es una postura dogmática que en la realidad no se condice con los hechos, y es más bien, se asemeja mucho más a una organización de control sobre los trabajadores. Y me parece que muchos de estos movimientos que empezaron siendo haciendo cortes y asambleas en las rutas, caminan directamente hacia una sindicalización de la pobreza o de lo que queramos ver. Incluso hasta diciendo, bueno, nuestra aspiración es llegar a estar dentro de la CGT, como si la CGT fuese lo más combativo en este momento. Y esta fantasía de que una vez que entremos a la CGT o a quien fuese, una vez que metamos tantos diputados, una vez que bla, bla, bla, bla, ahí sí vamos a poder ejercer los derechos. Derechos o el poder o el gobierno, y ahí va a cambiar toda la cosa. Entonces, vamos sometiéndonos cada vez más para llegar al lugar de la liberación, ¿no? Algo de esto nos pasa. Me parece que la liberación quedó muy, muy atrás, como decía Mateo hace un rato. Ahora la cuestión pasa por gobernantes y gobernados, y que tener un gobernante más o menos benévolo. Es decir, ya con eso. Autopercibirse gobernado. Es decir, ya no queda posibilidad de ser no gobernado, ingobernable. Sino, bueno, somos gobernados y a lo que más aspiramos es que desde nuestras líneas salga el gobernante. Como es el caso de Juan Grabois y su candidatura, ¿no? Y creo que ahí hay toda una muestra de cómo el poder sí hace los deberes. Digo, con el sindicato, cuando no era gobernado, cuando era un sindicalismo de combate, buscaron la manera de encauzarlo, lo mismo hacen con los planes. Me parece en muchos casos, digo, como estrategia pensada hasta internacionalmente, como decías antes, de contrainsurgencia, si se quiere. Me quedo con la pregunta de cuánto hay de conquista igual social ahí, si es que la hay. Digamos, nosotros acá nos preguntamos, a veces tenemos nuestra sospecha con torno a la disputa por los derechos. Muchas veces cuando disputamos un plan, a veces disputamos menos que eso, que un derecho, digamos. Es casi un sobrevivir, porque incluso es bastante poco, digamos, bastante indigno para la sobrevivencia. Tendríamos que ir por mucho más. Y en el medio decimos, todo esto es un plan de contrainsurgencia, y las derechas más radicales se indignan, aparentemente. Después los rehusan, ¿no? Pero digo, discursivamente es como su caballito de batalla también, ¿no? Lo que hay que del enemigo, ¿no? Digo, entonces tenemos que salir a defenderlos. Digo, a mí ahí se me nubla un poco, bueno, ¿dónde nos ponemos? Porque hay todo un discurso que supuestamente viene por todo. Después, para gestionar, el macrismo usó más planes que otros gobiernos anteriores, pero digo, todo eso te mezcla. Ya, me parece que en lo discursivo nada más, en los hechos, la derecha. ¿Cómo se llama el payaso este que salió primero? Ahí no me sale el nombre. Milei. Milei, sí, lo sí. Dije bien porque puedo meter la pata muy mal. El señor este Milei, que venía con todas sus posturas asistencialistas y de achicar, llevar casi a grado cero el Estado, al otro día salió como en una entrevista a decir que los planes sociales no los tocaba, porque en realidad podría gobernar sin planes sociales? Y digo, ¿y podría seguir produciéndose semejante acumulación de riqueza en pocas manos si toda esta gente se sublevase? Lo que pasa es que ahí no es lo mismo plantear, por ejemplo, los planes, ¿no? Pues supongamos que ese es el instrumento, plantearlo como conquista, que se puede llegar a perder, que plantearlo como control, una manera de control y dique social o pacificación social. Es totalmente distinto ya como la consideración. Y también es distinta la construcción, ¿no? Porque volviendo como a esas épocas, digo, cada vecino que llegaba a estas asambleas de trabajadores que habían dejado de serlo por el neoliberalismo, que fue una necesidad del capitalismo, digámoslo, porque si no parece que fueran como sistemas distintos, era que se lo iba a buscar, que se lo convocaba, que se charlaba. Entonces cada persona nueva que llegaba, llegaba con un montón de cosas re interesantes, de cosas feas que le estaban pasando, también de potencias, de decir, ah, pero ¿saben qué? Yo sé hacer tal cosa, entonces este problema lo podemos solucionar así. Es muy distinta a estos crecimientos en donde en realidad uno no convoca a la persona en tanto venía a juntarte conmigo a ver qué hacemos con esto, sino que lo convocás en tanto le das un plan, ¿no? Entonces te terminás volviendo promotor apolítico, porque por más que vos después escribas el volante, bla, bla, bla, ya no se juntan estos vecinos a charlar, ¿no? Ya las organizaciones en general no tienen esto de base. ¿Y cuánto después en esas mesas de negociación que se dan generalmente los ministerios de desarrollo no pasa por tengo tantos planes y vos tenés tantos poquitos, más que por cualquier cuestión discursiva, ideológica o lo que queramos ver? Y entonces se termina discutiendo sobre quién gestiona tantos planes y quién gestiona tantos otros. ¿Ustedes están queriendo decir que el famoso Ministerio de Desarrollo Social de la década ganada no fue redistributivo, sino gestión de la pobreza? Sí. ¿Vos tenés alguna duda? Sí. No, ninguna, pero bueno. Hago la pregunta. Y te diría que casi el macrismo hizo uno de los mejores usos de ese ministerio. Uno de los mejores gestiones. Sí, por eso, sí, sí. Por supuesto. ¿Y eso por qué? ¿Porque el macrismo de repente se volvió de centro izquierda? No, sino que más bien se condice con la hipótesis que estamos barajando acá, de que es un mecanismo de control sobre la gran masa pauperizada y pobre que está generando este capitalismo. ¿Y puedo ser desaforada? Sí, ya que estamos embarrando. Digo, cuando vos vas a marchar y lo que marchás es solo para que te den unos manguitos más, ¿no? Que te tiren una migajita más, y no cuestionás la pobreza, no cuestionás la lógica misma de lo que era de emergencia, parece que se naturaliza, digo, a perpetuidad. A perpetuidad. Y decís, bueno, un manguito más, o sumar a un compañero más, o no sé cuánto. ¿No estás también como laburando para ellos, aunque lo hagas con las mejores intenciones? Bueno, eso es una de las críticas principales que se hacen a la UTEP, ¿no? Que es una especie de sindicato de la pobreza, en donde, bueno... Sindicato de la gente popular, ¿no? Digamos la pobreza porque también es como... No sé, a mí me parece, me suena un poco fuerte, pero sí, más bien bueno. De la gente pobre, de la gente que no tiene... no asalariada. Claro. Y que esta gente pareciera que ya no pelea por no ser pobre, ¿se entiende? Sino por ser un poquito menos pobre. A lo que iba que el sindicato mismo necesita, digamos... que no disminuya su masa, digamos, no asalariada o como queramos decirle, y sus afiliados o lo que sea, para justamente no perder poder. Entonces, la cosa como que tiende a naturalizarse, a extenderse en el tiempo, ad infinitum. Ahora, vos dijiste algo antes, y yo dije ahí, me abriste un tema que lo voy a intentar hacer cortito, pero es el tema de que a su vez, digo, esto de que no hay trabajo, de que tenemos que bancarnos cualquier cosa, ¿no? Acá hasta nos quieren decir que tenemos que bancarnos la minería para que haya trabajo genuino, trabajo digno, envenenar a la tierra. Matar todo a tu alrededor, eso es trabajo digno para algunos, Y mientras tanto, cada vez se vacía más el campo y se pasa a que ese campo sea tecnologizado. Y digo, al fin y al cabo, si fuera tecnología que no nos jode, está todo bien, ¿no? Laburamos todos menos. Pero en realidad es veneno esa tecnología, ¿no? Contamina las aguas, nos enferma, hace bolsas ecosistemas, nos levanta la temperatura, transforma zonas fértiles en desiertos. Pero es para que un tipo pueda producir un montón para llevar a otro lugar del mundo, en donde antes se producía comida para nosotros. ¿Cómo después no va a aumentar la comida? A mí, yo no sé grandes cosas de la macroeconomía o así, pero la verdad que me queda bastante claro. Si antes un montón de tierra era para plantar zapallitos y ahora es para plantar soja o maíz o trigo para llevar a otro lado, claramente mis zapallitos van a ser más caros. No sé, que venga un economista y lo diga con las palabras que quiera. Y ahora, todo esto es para que no tengamos que deshuyar. Lo digo bestia, como lo dice alguien que tiene su pequeña huertita. Entonces el señor no tiene que contratar, este señor que trabajó tanto, que llegó a tener 1 millón de hectáreas, no tiene que contratar trabajadores. Contrata a un tipo con un avión y tira veneno por el suelo. Algo está muy mal y alguna vez nos tendremos que poner a discutir eso, no la migaja que nos toca. Un pájaro atrapado en un mallín. Embarrando el aire. ¡Carajo! ¡Presta atención! Estás tan en el aire que te estás embarrando toda. Peor vos que embarrás el aire. Él, horrible, odioso, ladrón, pero lo amo. ¡Amor! ¡Alma! Decía él. ¿Qué? Decía Alma. Hoy voy a una reunión. Ah, ¿de qué? Para hacerme gaminería en la meseta, como siempre. Ah, dice Alma disgustada. Me tenés la cena lista, ¿no? Dice él. No sé. ¿Cómo que no sé? Dale. Bueno. Al otro día, con Alma. Dale, Alma, cantamos fuerte. Dice Mía, amiga de Alma. Perdón. Bueno, está bien. Ok. Vecino, vecina, no sea indiferente. La mega minería está matando mucha gente. Vecino, vecina, no sea indiferente. La mega minería está matando a mucha gente. ¡Alma! ¿Qué haces acá? Dice él. Toda la marcha le empieza a cantar a él gritando. Cortamos, George, dice Alma. ¿Qué? Dice él. ¡Sí! Grita toda la marcha al unísono. Por Alma. Fin. Bueno, un cuento de Naiken. Naiken. La. ¿Cómo se dice? Autora de libros. ¿Autora se dice? No sé. Sí, se dice autora. Autora de libros, pero... Naiken. ¡Pero no Naiken. Soy autora de libros! Naiken. Bueno, de libros no, de cuentos. Naiken, Naiken, ay, Naiken. Sí, ya entendimos. Bueno, acá el Educando Adultes por fin llega a este programa. Por fin llega. Sí, toda la gente nos estaba esperando antes. Buenas, agrandó Chacarita. Y bueno, hablando de Chacarita, Chacarita, Chacarita, mañana cumpleaños, ¿o no? Yo no soy Chacarita. Bueno. Si estás hablando de mí. Antigonita, mañana cumpleaños. Porque la anterior vez, el año pasado, que seguíamos con el programa porque ya cumplió un año y un mes, no, menos. El 5 cumplió un año. Justo día... O sea, yo le digo como... Sé que se le dice redondo solo a 10, 20, 30, 100... 200, 300, pero yo a tipo los que terminan con 5 para mí también son como medio redondos, porque son, pues, es 5. O sea, es la mitad de los redondos. Claro. Y yo tampoco cumplí hace tanto, che. A ver, cuéntenos cuántos años cumplió una y cumple la otra. ¿Anti, vos? Yo cumplo 14, mañana. Yo cumplí 10. Ahora que cumplo 14 no me van a expulsar del bloque, ¿no? No, hasta que no tengas 18, no. Bueno. Y además después vamos a hacer Educando Adultes, bloque de adolescentes. Bueno, tenemos una super oper hoy, ¿eh? Bueno, todos los días tenemos una super oper, sea Abby o sea Paula. Mira, Anti, el cantito es así. Super Abby, Super Abby, Super Abby, Super Abby. Que tuvimos el honor que nos diga algo, que nos hable. ¡Sí! Bueno, empezando con el tema. Sí. Vos querías decir algo, o sea, sobre tu cuento. Lo escribí para la escuela, pero me parece que no era lo que me estaban pidiendo, porque era, escribí un cuento a partir de una imagen. La imagen era como un tipo en traje que tenía la cabeza como en un signo de pregunta. Y era como que el profe nos estaba diciendo para hacer inicio, nudo y desenlace, como para aprender eso. Pero lo estaba haciendo en cuadritos chiquititos. O sea, estaban en el pizarrón, pero eran chiquitos. Entonces, como que escribí una hoja entera y se complica un poquito más, a ver. Sí, sobre... No, casi una hoja. O sea, una página. Claro, una página. No, sí, una página. Y como que iba a ser así, como que no le iba a entrar mi cuento a los cuadritos. Igual, ya no estamos haciendo esta tarea, así que... Bueno, pero, o sea, hablando del contenido del cuento, ¿por qué te por qué se te ocurrió leerlo? ¿Leerlo? Uh-huh. bueno, digamos que obviamente no me lo recomendó Paula, pero ignorando eso, no sé, me pareció que estaba piola y que iba a ser como una referencia de la que podamos hablar. Me parece que está bueno de tu cuento que liga luchas como la extractivista, anti-extractivista y la feminista. Sí, igual yo no le veo tanto feminismo. Y sí, si toda la marcha la ayuda a Alma, ¿se llama? Sí. A Alma que corte con George. Ay. Y... George me hace acordar a Peppa Pig. El hermanito de Peppa se llama George. No, pero yo lo hice porque así se llama el dirigente de Pan American Silver. Bueno, yo me acuerdo que antes a los George, así medio yankees, ay, por favor, le decía shorts. Yo le digo George. Bueno, no tiene nada que ver esto. Para mí está bueno lo de ligar luchas. ¿Vos qué decís? Sí. O sí, sea, está re piola. ¿Qué luchas te gustaría ligar? Todas. O sea, no sé, todas, sí. Intentar que una marcha, imagínate una marcha de 1000 personas. Que para acá es un montón. Un montonazo, de hecho. Ya hay 200 y ya nos ponemos a cantar victoria. No, bueno. Imagínate una marcha de 1000 personas. Que esté cada 100 por una cosa. Y que esa marcha sirva para revolucionar todo. ¿Te imaginas? Estaría peor. O de 17.000 personas. Todo pueblo marchando. ¿Te imaginas que nos estén escuchando 1000 personas? No. No creo que nos estén escuchando 1000 personas. 5 por streaming. 4. A ver, ¿hay cuántos hay? 4-4. Bueno, después, represa social. El título del programa, del flyer. ¿Qué te viene a la cabeza con eso? Me imagino como una represa de agua. Y si decís social, por lo que dijo mamá hoy, me imagino en vez de agua fluyendo dinero. Parece una cosa horrorosa. Yo me imagino personas en vez de agua. Como personas que se van como bueno, una cascada, personas. Como un río de personas que se están trabando y matando ahí contra la represa. Uy, uy. Sí, no, es muy lindo. Perdón, me distraje. Sí, porque igual las personas somos 50% agua, como dicen. 80. Ah, bueno. Bastante más. O sea que sería casi agua. No, pero no es agua. ¿Pero agua le dicen a la sangre? O sea, la parte de agua que tiene la sangre. Pero el agua no es roja. No, pero, o sea, la sangre tiene agua mezclada con otras cosas que es lo que hace que sea roja. Como, bueno, da igual, no tiene nada que ver. ¿Por qué estamos hablando? Rojos. Sí. ¿Por qué estamos hablando de la sangre? Bueno. ¿Por qué te parece que hoy en día la gente habla más de lo superficial, por decirlo de alguna manera? O sea, como que nunca va al grano. Claro, como al problema. A la raíz del asunto. Como que en vez de hablar, bueno, o sea, en vez de intentar sacar la raíz. A ver, da un corta ejemplo. Corta todos los... Estoy dando un ejemplo. Para. O sea, sí, para. En vez de sacar de raíz la plantita, corta todos los días todas las hojas y ya vuelven a crecer. Como que eso. Un ejemplo. No sé. Creo que hoy Paula habló un poco de eso como... Y todo eso, o sea. Como de... En vez de decir... ¿Qué? El número de radioparticipancia. ¿Qué? ¿Qué coso? Pueden escribir al 11 62 11 41 43. Y la consigna es... Es que... ¿Cómo era del movimiento? A ver, esperen que necesitamos una ayuda. ¡Radioparticipancia! Pará, no lo grite. La consigna sería ¿cómo nos podemos poner en movimiento? Ahí está, ahí lo dijo la Oper. Acá nos mandaron una radioparticipancia. Aguante los cuentos que no entran en los cuadros. Ah, sí. A mí me encanta cuando los profes dicen, bueno, hagan un cuentito de 10 renglones y yo hacer 2 páginas, así, 2 hojas, 3, así como, mira. Ay, me pegué la mano. ¿Con qué? ¿Con qué te la pegué? Con el auricular. Ay, por favor. Y así como... ¡Pero aparte, Francia! Así se da. Porque es muy largo. Ay, tampoco es tan largo. Bueno. Hola, educando adultos. Qué lindo cuento, Nay. Qué lindo sería eso de una marcha tan grande que lo pueda cambiar, revolucionar todo. Desde Isquitipé, Córdoba, las escuchamos y reflexionamos con ustedes. Un abrazo grande, hermoso programa. Un abrazo. Abrazo. ¡Oh! No sé si pronuncie bien Isquitipé o Esquitipe o... No sé. ¡Radio Participancia! Dale. Pará, antes cierro la idea, por favor. Lo que está diciendo de lo superficial y no ir a la raíz, como que en vez de ir diciendo en muchos lados, bueno, no, la mina no, decir no al extractivismo y no solo no al extractivismo, sino no al capitalismo que necesita el extractivismo. Tipo, así como ir más a la raíz del asunto. ¿No te gusta esto? ¿Y por qué está esto? Y ir así como... profundizando y para llegar a la raíz bien de cómo podemos sacar bien el problema para que no vuelva en vez de patearlo para adelante. A ver la radioparticipación. Que pases un día hermoso, Antígona. Sos una maravilla. Nadie puede echarte del programa. No, del programa no, igual, del bloque, pero claro, no, claro. Igual no me van a echar. Gracias. Gracias. Sí, voy a pasar un día hermoso o maravilloso. o hermoso y maravilloso con todas las personas. Bueno, ¿vos qué decís sobre esto, Nay? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Lo que te dije del capitalismo. ¡Ah! ¿Qué? Pero lo de ir a la red de participancia. Ir profundo, sacar la raíz. ¡Ah! O sea, estoy de acuerdo con vos, pero a veces es difícil. No, sí, es obvio. O pero sea, ¿cómo? Como que no quiero ser hipócrita porque a mí también me pasa. No, y no estoy diciendo que, ay, está re mal que pase, sino de decir, bueno, nos vamos despidiendo de este hermoso aire, ¿vos qué decís? Ya nos tenemos que ir. No, Maxi dice que no, así que yo lo banco. No, dale. Pobre Oper, que hasta hoy nos locutó incluso. Hay que hacerle caso. Bueno, nos despedimos. Bueno, perdón porque saturé, pero se lo merecía. A ver, esperá que me tengo que sacar esto. Esperá que se va a alejar para poder... Sigue saturando. Bueno... nos vamos despidiendo de este hermoso aire alado y de este hermoso bloque en que... Este aire alado, este aire embarrado, este aire educado y este aire microfoneado. Chao. Aire, éter. Chao. Yo nunca pedí lo que vos me diste, pero bueno, yo aprendí lo que me diste. Vos nunca pediste lo que yo te di, y está bien así para mí. Yo nunca pedí lo que vos me diste, pero bueno, yo aprendí lo que me diste. Vos nunca pediste lo que yo te di, y está bien así para mí. Yo nunca pedí así para mí, para mí. Ah. Embarrando el aire. Bueno, seguimos. Sí, pero yo antes que nos faltó leer una radio participancia. Invasión. Vinieron los zombies. Las zombies. Qué mal. Voy a leer la red de participancia. Cállense de una vez. Naiken, o sea yo, se frota las manos de cuando va a poner a Anti en el lugar de la que tiene que ser la educada. A ver qué miro a Anti. Bueno, muy bien. Adiós, se van los zombies. Los pequeños zombies. Para quienes no escuchan otras veces el embarrando el aire, siempre nos tratan de zombie a los adultos, así que fue nada más que una venganza. Pero bueno, seguimos. Un poco estábamos discutiendo porque somos zombies, un rato antes. No, eso fue en otro programa. Vos decís que todo tiene que ver, vos decís que siempre hablamos de lo mismo. Bueno, perdón, zombie no, seríamos dormidos, caminantes. Educados. Sí, claro. Escuchábamos recién, yo nunca pedí, de Martín Buscaglia y... Mariana Lucía. ¿Quién te pidió? No sé, pedimos. Hemos pedido algunas de las cosas que hoy tenemos. Digo, estas diques de contención que escuchamos. Igual antes que nada me gustaría volver a repetir el número, a ver si se animan a radioparticipar quienes nos escuchan. 11 62 11 41 43. Y la consigna es que nos pone en movimiento y cómo desbordamos estos diques. Siempre pienso en lo importante de ver qué pedimos, no por esta cosa mística de que el universo nos escucha, pero tengo muy presente la herida de los cumpas que peleaban con por la vuelta de Perón, ¿no? Digo, ¿qué pedimos? Me parece que es una pregunta importante hacernos. ¿Y qué recibieron con la vuelta, no? También. Sí, o qué significaba, qué trampa ya había en ese pedido. Y bueno, y en esos pedidos también una de las críticas a aquel proceso destituyente, si se quiere, del 2001, era que no teníamos programa, ¿no? Que no teníamos pedido, era difícil de ser interlocutores. Sí, justo estábamos hablando ahí con Mateo un ratito afuera, para no hacer ruido y molestar ahí al bloque de Educando. Recordaba, ¿no? Creo que Mateo era muy pequeño en esa época. No había nacido. Ahí estaba, ni había nacido, no estaba ni en los planes. Pero recordaba aquella, vos quizás te acuerdes también, Maxi, aquella asamblea de Parque Centenario que intentaba aglutinar las asambleas de allá por el 2002, ¿no? Y lo difícil que resultaba, no sé, mandatar o sugerir algún tema para tratarse ahí, porque, bueno, ¿Cómo hacernos cargo de todo lo que había para hacer en ese momento? Y era casi inimaginable cómo tomar en nuestras manos la salud, cómo tomar en nuestras manos lo habitacional, no sé, miles de temas que se disparaban, lo educativo. Y había mucha gente incluso que casi que, no sé, quizás cansada, quizás agotada, quizás, no sé, un poco hastiada de tanto luchar, decía, bueno, que vuelva a la normalidad, que volvamos a lo anterior, ¿no? Y había un poco como esas ganas de, bueno, ya está, ya hicimos que se vaya en helicóptero, hicimos que los tipos salgan corriendo del Congreso y con eso ya está. Y bueno, y después vinieron muchos planes, ¿no? Muchos planes, digo, a nivel desde el Estado, desde el poder, como diciendo, bueno, alguna concesión le vamos a dar, no somos tan malos, déjense representar un poquito más, por unos años, que no va a ser tan malo, créannos. Y así nació lo que vino después, ¿no? Y en esa normalidad todavía seguimos. Igual, antes de seguir, porque me disparás para un montón de lados interesantes, aclarar que habíamos invitado a cumpas de movimientos sociales, habíamos elegido, bueno, a cumpas con los que coincidimos en la calle, en la pelea, para que nos cuenten cómo las veían, si se hacen alguna de estas preguntas, si tenían como preguntas nuevas para hacernos. Y bueno, no vinieron, a último momento nos avisaron que no venían. Y por eso es que no trajimos esa otra voz que nos parece re interesante e indispensable para poder pensar estas cuestiones. Nada, solo quería... Pero que en un próximo momento me imagino que lo podremos hacer. Y si no es en el aire, es en las calles donde nos encontramos una y otra vez. Bueno, yo cuando me hablabas de si me acordaba, pensé que me ibas a retrotraer a un poquito más atrás, a la caja PAN. Pero bueno. ¿Vos llegaste a recibir una caja PAN? No, era muy pequeña. Yo sí. Ah, mirá. Bueno, yo también era pequeño, yo la abría la caja PAN y sacaba la cosa adentro, nada más. Pero un poco trayéndome a ese periodo, pensaba lo difícil de la ciudad para pensar estas salidas, cuando no, digo, me parece que en el sentido localizarse, territorializarse, como te da algunas pistas. Yo siento que es posible pensar la salud en otros territorios, pensar incluso cómo educarnos, digo, se me dibuja más la pregunta y ensayos, y creo que están a la vista, digamos, ensayos de otros modos, y hay territorios que son más hostiles, digo, me parece que es mucho más difícil, por ahí parte de... Y que se ilusiona un poco con esto, bueno, un gobierno de asamblea, ¿no? Bueno, necesitamos no ser más gobernados, decía algún parecido, ¿no? Como, no, ni la asamblea, veamos cómo generamos autonomías y contrapoderes. Claro. Ah, por eso territorio... un contrasentido en sí mismo, una asamblea gobernando es como medio extraño. Bueno, en realidad depende cómo digas gobierno, pero digo, tampoco se trata de que cada uno haga lo que se le cante, porque es como difícil vivir en un lugar donde a cada uno haga lo que se le cante, sino que podamos como acordar que se nos canten cosas parecidas o donde medianamente articular, y para eso, si no nos juntamos en asamblea, en el sentido de un espacio donde podamos hablar y ser escuchados y también decidir entre todes, sin jerarquías, y es como difícil. Y la cuestión también más regional o localista, ¿no? De esa asamblea, podría ser ese nombre o cualquier otra forma en la que nos encontremos para decidir. Iván me contaba de los cánticos, ¿no? De Buenos Aires, de una asamblea para toda la nación. Me parece un poco, más que delirante, me parece una estupidez. Bueno, porque, plantea la misma posición de monopolizar el poder para todas las regiones, homogeneizando. Perdón, pero un gobierno de asambleas, en plural, que gobierne la nación. Y la verdad es que, digo, uno ve el mundo desde donde está. Cuando vos vivís en Buenos Aires, desgraciadamente, solés creerte que sos igual a la nación. De hecho, a mí a veces me pasa que digo, cuando vaya a la Argentina, y estoy hablando de Buenos Aires, digo, hay algo que suena. Yo, de hecho, en serio, no me estoy yendo re de tema, pero antes yo sentía que el presidente decidía gran parte de cosas de lo que nos pasaba. Cuando llegué acá, empecé a sentir, o sea, que era el titiritero, no estoy poniendo el acento ahí, pero quien era el que estaba ahí llevando las políticas que querían los poderosos era el presidente. Cuando llegué acá pasaron a ser los gobernadores, y el presidente me quedó lejísimo, pero si ni sabe dónde estoy, dice que la meseta es un desierto. No sabe, no está lejos. Pero cuando estás en Buenos Aires, sos la nación. No, y esto... Es una estupidez, tenés siempre razón. Siempre tengo esta fantasía, a ver, dígame si es muy delirante, pero me quedó como la sensación, no sé, de aquel 2001, 2002, que ahora se lo demoniza como la época más oscura y más terrible, a la que no queremos volver jamás. Yo escuché a una expresidenta hablar como que había sido un golpe de Estado. Ah, mira. Mirá que aquellos que gobiernan por sus representantes quieran gobernar por sí mismos, es lo mismo que vengan los milicos. Lo mismo. Una institución, al fin y al cabo. Bueno, el tema es, lo que me quedó ahí como en mi cabeza, es como que la inteligencia colectiva de ese momento, y estoy hablando al movimiento asambleario que surgió después del 20 de diciembre, ¿no? Llegó como un techo. O sea, en algún momento nos encontramos con un techo, con un montón de imposibilidades, un montón de obstáculos, siquiera para imaginar cómo superar este dique, ¿no? Lo que decía hace un rato Mateo. O sea, ¿cómo haríamos? ¿Cómo podríamos, desde una asamblea, resolver un montón de cuestiones de lo cotidiano? Y no encontramos respuesta. No encontramos respuesta, y ese fue quizás uno de los principios del fin, ¿no? De toda esa movida. Si bien logramos que se vayan algunos, no se fueron todos, claramente todo el poder judicial no se le movió un pelo, etcétera, etcétera. Pero, digamos, a nivel imaginario, a mí me queda como la tarea pendiente de, bueno, ¿en qué momento seguimos pensando eso que no pudimos decular ahí o imaginar ahí? ¿En qué momento ese proceso social, colectivo, sigue? Quizás ya siguió a través de algunas organizaciones que mencionó Sibechi en el texto, ¿no? Los bachilleratos populares, las asambleas anti-extractivistas. Quizás siguió ahí, quizás. Tiro. Sí, hay una hipótesis muy posmoderna, si se quiere, pero me parece que empezar a pensar pequeño e intentar potenciarlo. Entiendo esto que trae Pau de cómo articulamos, pero me parece que hay un dique de contención en la forma Estado que se nos cuela y en la forma Nación, ¿no? También me parece que no dejan de ser trabas que se nos presentan, me parece que es parte de lo de desbordar y cómo imaginarlo, ¿no? Y ahí en el soñar pequeño y cercano me parece que hay una pista. Después hay que ver cómo aprendemos a articular eso, porque no tiene sentido, creo que salía un poco en el otro programa, que cuidemos la comarca y que, no sé, tierras arriba estén dinamitando como si fuéramos, digo... Porque el capitalismo es internacional y es la misma ficción de que la nación, ¿no? Creer que lo llamamos de otra modo, lo llamamos intercomunal, pero estamos ficcionando que estamos por fuera de cómo funciona esa lógica. Y nada, además de cómo operaron ellos y si nos faltó imaginación, yo ahí no sentí que hubo una... Digo, no pasó lo de España, que salió de Podemos de las plazas, ¿no? Vino el partido supuestamente del orden, que apaga el incendio del capitalismo cada tanto, a ordenar un poco las situaciones, y funcionó, y nos quedamos como mascullando respuestas un poco erráticamente, y pensaba, lo he escuchado, digo, la forma asamblea, que es en la que muchos creemos, para muchos es un dique también, ¿no?, de ciertos procesos. Como esos que intentamos ir desde otras lógicas, encontramos también pensando en otros formatos, ¿no? Como esto, bueno, si los movimientos hoy están en crisis, ¿qué? Y si el neoliberalismo se nos cuela por todos lados, ¿qué de ese formato hay que cambiar, ¿no? Me parece que es una pregunta urgente, porque el estado de movilización y pleamar de organizarnos y movilizarnos permanentemente que fuese 2001, me parece que es imposible de sostener con cuerpos. Tuvo mucha efervescencia y por ahí, si nos enamorábamos y seguíamos, nos pasaba, no sé. Ese corto verano de la anarquía, no sé cuánto se podía extender. Igual pensaba como en muchas cosas diferentes. Una es cuántas cosas que no vamos pensando por pensar otras. Entonces yo siento que en el 2001 veníamos tan agobiados y luchando tan contra los enemigos que eran tan visibles, que no pensábamos cómo queríamos vivir, en cada una de sus formas, ¿no? O sea, luchábamos por el salario de los docentes y por volver a tener escuela pública, pero no pensábamos cómo queríamos que fuese la escuela. Digo, y así puse la escuela por decir algo, pero digo, en ningún momento por ahí, o el otro día tirábamos, bueno, ¿cómo queremos que sea la propiedad de la tierra? Son cosas en las que no pensamos en general y que por ahí mucho menos tenemos prácticas al respecto. Entonces me parece que ahí se parece un vacío. Y yo no sé si hay que pensar en una receta, porque hay veces que sacamos como a las figuras del Estado y empezamos nosotros a funcionar como Estado y a querer dar la receta o la respuesta para todos, cuando en realidad... Digo, bueno, construyamos y probemos. Y por el tema de que no ser sistema de capturas o que el sistema no te ponga a trabajar para él, realmente creo que no hay forma segura, no hay enunciado seguro. Realmente es impresionante y es la fortaleza del capitalismo poder tomarlo todo, volverlo mercancía, reutilizarlo, reciclarlo. Tiene cero plurito ético, cero... O sea, si le sirve, está todo bien, súper pragmático. Y entonces, no sé, me parece que lo único que podemos hacer es seguir caminando y probamos, y nos toma tal cosa y por otro lado... Aprender. El fluir que dice Naiken a veces en el Educando, yo lo escucho y... Algo voy aprendiendo, me parece que se trata de fluir y estar en movimiento y repensarlo y saber que no hay lugar seguro. Es muy posmoderno lo tuyo. Hay que apostar. Igual llegó no, una... estás cambiando, preguntamos. Ahí está. Me quedé pensando que es re pertinente en este momento en que nos parece que tenemos que salir a defender la escuela pública, la salud pública y nunca podemos preguntarnos, bueno, ¿qué escuela pública queremos? ¿Qué educación pública? Como eso no queda, y ante esta avanzada de estas derechas 2.0 o como quiera llamarse, digo, parece que hay que... Digo, los problemas hoy en la escuela es como sostener algo que decimos, che, se está cayendo a pedazos, que queremos sostener esto, pero a su vez, bueno, parece que el panorama es voucher, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué onda? ¿Hacia dónde vamos? Y todavía, bueno, el ponernos a ensayar. Y como a mí sí me da un poco de... No sé si de miedo, pero sí cuando miro el panorama, digo, me parece que hay una condensación de fuerzas que se mide ante estos proyectos. Lo tenía escuchado esta idea de que cuando Rusia existía, fue un horror Rusia, pero que corría el paraguas de las medidas a tomar porque había un fantasma horroroso, como no queremos ser, digo, la Unión Soviética nunca existió, nunca hubo un gobierno de Soviet, por llamarlo así, y se practicaron las torturas, pero digo, pero había una cosa en el medio que hacía que la gente, hoy creo que se imaginaba, está borrado, y estamos así, como garbuzando las preguntas posmodernamente, si querés, que no me parece poco, en los pequeños lugares que podemos estar habitando, más o menos habitables. No se han estado, y déjenme leer la radioparticipancia. Hola, Embarrando. Ayer hablamos con unos amigos cuestiones muy parecidas a las reflexiones del programa de hoy. Los diques de contención social y lo difícil de la situación actual. En una revelación, uno de ellos nos dijo que pensaba sustraer momentáneamente los DNI de la familia para impedir que se presentaran a votar. Nos reímos mucho, acá nosotros también, adentro y afuera del estudio. Nos reímos mucho dentro de tanto desastre discursivo. Bueno, bien. Es una buena idea. No sé, ponele, qué sé yo. Por ahí, yo creo que no se soluciona nada no votando también, ¿eh? No. Pero sí. Me parece que quienes nos escriban lo saben, pero no sé, hay que poner a la familia a discutir más que a no votar. No, y un comentario sobre lo que dijo Maxi antes de la radio participancia, que creo que ya lo dije, pero lo voy a reafirmar, que esto de cómo a veces salir a pelear por los derechos ocluye otras luchas que tenemos que dar, que son, por ahí son mucho más trascendentes y de fondo, ¿no? ¿Cuánto tenemos que dejar de nosotros mismos para construir aquello que queremos? ¿Cuánto tienen que callarse para que yo pueda leer radio participancia? Estamos con los gallineros a full, entre vecines activando el intercambio de huevos por otras producciones de comida local. Qué buenísimo, me encantó. Me re encantó. ¿No será de River ese? No, un chiste tonto. Ay, sí, la verdad. Decadente. Estado y sonso este compañero. El fútbol es un bueno. Disque también, ¿no? Tocaste un tema urticante. No sé. O lo gambetea, no sé. Claro. No sé. En depende el... que... Nos tenemos que ir a una canción. Nos tenemos que ir a una canción para superar este momento súper embarrado. De la miseria por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz, esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expande en el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y la cometa. Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo están emparchando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta, la resistencia es el sistema y es un enema. Salta la roca y es un bochorno, que no sabe que son todos chorros. Si te enteras de hoy, será de capital, si queda un puesto de laburo, seguro que saldrá por comer un día más. Me puedo concentrar y no pensar, descansar el valero, esa es el enema para el obrero. Organización internacional, revolucionaria contra el capital, contra el contra la patronal, contra el Fondo Monetario Internacional. Eso es antiguo, me dijo un coso, ese coso no era un mocoso. Era un grosso de la cantora, míralo ahora que fue la moda. Lo que todos sabemos está prohibido, vos sos el reflejo de los dormidos. Desentera la compañía, no es cosa mía, no es cosa mía. Y con la cara del artista combate su problema de la piratería, no es cosa mía. Van a usar a primerísima figura, hay millones que no facturan ni laburan por la culpa de tu estructura, compañía. Radio censura, todo para vos, que el Estado te ayuda. ¡No! Estado que te tortura, con tu democracia, con tu dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura, con tu democracia, con tu dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura. Organización internacional, revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el fondo monetario que piense que Dualde no es igual, tiene que entender que no es así, este es otro hijo de puta y hay que matarlo. Todo aquel que piense que Dualde no es igual, tiene que entender que no es así, este es otro hijo de puta, hay que matarlo. Bueno, acabamos de ser interrumpidos por la organización de las manos de Felipe, lo mismo que gritaban los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Sí, sí, ahí con una propuesta final bastante, bueno, de acción que, directa. Que se escuchó también esos gritos acá en los cortes antimineros. Y hablando de cánticos, el poder hablar, además de llamarse libertarios, también cantan cosas del 2001, digamos, para ver cómo vamos esas disputas. Se apoderan de la palabra vida, la palabra libertario y sí, nos cantan nuestras canciones. Que se vayan todos también. Sí, claro, esa, justamente. Bueno, en fin. No tiene nada que ver. Pero bueno, ¿puedo hablar de algo que nada que ver? Vos no nos tenías que decir algo que te sí, no, pero ahora me fui y quiero contarle a Maxi, que a ustedes ya les conté, pero a Maxi no. A ver. Que hoy me vi una propaganda de Pan American Silver. Qué lindo. Recargada. No, estaba buscando. Se ve que no tenés nada que hacer vos, que te pones a ver esas cosas. No, pero. ¿Se puede ser feliz y militante? Che, yo estaba buscando una información y sí, viste bueno, que YouTube, Google, sí, todo eso te mandan. Y dije, a ver qué dicen. Era divino, che. Mirá. Van a hacer unos pozos re simpáticos que después los tapan. Ahí va. Cuando se van. Y había un montón de choiques. Se ve que a los choiques, yo contaba hoy que tengo ganas de comprar petardos, porque a mí me gustan los choiques. Entonces por ahí si hay muchas explosiones, vienen a jugar cerca de casa. Y son curiosos, capaz. Los choiques, sí. Y lo fuerte es que en ningún momento usaban palabra, ni la palabra minería, ni mega minería, ni extracción. Era. Ni saqueo tampoco, que estaba bastante. No, moderno. Bueno, pero saqueo, pero decir que vas a hacer un proyecto de extracción de plata sin decir la palabra extracción. Es y una, sin decir minería, es realmente un logro discursivo de aquello. Generación de plata. Como si fuesen un, sí, unas gallinas que ponen. No, todo pero es como un emprendimiento. No, que y, me causa gracia porque te dicen, bueno, vamos a exportar tantas toneladas por día y te lo venden como una exportación. Ah, qué bien, mirá todo lo que van a exportar. ¿No? Que es una manera, es como que Potosí también, la mina Potosí exportó una cantidad terrible. Y salió, y salió adelante. Sí, cómo se enriqueció el Perú con eso. Costó un Perú, ¿eh? Bueno, no Pan American bueno, Silver. Bueno, Bolivia sería en este caso, perdón. Ay, Bolivia, compañero. Bueno, uno Perú, de los países más ricos del mundo con todo lo que exportó de plata. Digo, no Pan American Silver, pero acá. Me quedé con el virreinato. El candidato del barro progresista quería cambiar ahí litio por sueldo docente, iba a hacer un fondo de salario docente. Compensador, claro. Está muy bien. Como para seducir ahí las zonas de conflictos. Extractivismo nacional y popular. Bien, esa es otra discusión, viste, que algunos quieren plantear. También en otra época han dicho con control obrero, el extractivismo. Bueno. Ahora, hablando un poco más de todo. En serio, dejando la ironía por un rato, yo siento que hoy por hoy la lógica del territorio es algo que está resistiendo a esta coaptación, ¿no? Hay algo. No estoy diciendo que es sagrado, de esto agarremos, ¿no? Que acá estamos seguros. Pero hay algo de la lógica territorial que parece que hoy por hoy pareciera poner en movimiento de una manera en la que el Estado no termina de coaptar. Y en ese sentido, escuchándolos antes y acordándome también esto de Mateo, que nos chicaneaba con esto de un gobierno de asambleas, que gobierne la nación, digo, ¿cuánto más posible parece en estos territorios algún proyecto autonomista que en un territorio como la ciudad, que hay que ver si es uno o muchos, como la ciudad de Buenos Aires? Digo, ¿y cuántas más prácticas que hay al respecto, ¿no? Me parece que hay gente que se pregunta cómo quiero parir, y está viendo si arma una casa de partos y pare en la calle. Y empieza a haber prácticas. Entonces, realmente, en determinado momento, todo eso me parece que se podría poner en juego, o podría haber menos pánico al vacío, o hay menos pánico al vacío, que en otros lugares donde no hay tanta pregunta y práctica al respecto. Sumando eso y agarrándome esta idea de que los territorios resisten, yo siento que hay algo que resiste a pesar de todo intento de cooptación. Me parece que hay algo como no digerible en la forma de organización colectiva, aún a pesar de que creen los sindicatos. Hay algo no digerible, aunque hagan miles de ministerios de mujeres en la marea verde violeta, me parece que no termina de ser deglutida, no puede serlo. Hay algo no digerible en la humanidad, digo. No podemos terminar nunca de ser gobernados, digo, esa tarea es imposible, ¿no? Entonces me parece que hay algo que es ingobernable, para bien y para mal. Ahí se abre la caja de Pandora, ¿no? También no está garantizado el final feliz porque pase esto, pero me parece que hay algo que desborda permanentemente, más allá de lo grande que hagan el dique, lo poderoso, cómo estudien, cómo nos gusta y nos resulta más cómodo, más confortable para volver a aquel programa. Igual salpica, tenemos intriga por pasar ese dique, nos pasa, me parece. Yo pregunto, dentro de las organizaciones mayoritarias, ¿no?, de Argentina, ¿acaso no hay una práctica de gobernación desde las dirigencias hacia esa gente? Es decir, ¿no hay un microgobierno? Es decir, esa dirigencia gobierna de cierta forma a esa gente, y hay también un escape de ingobernables ahí, porque digo, con los números de Milei, claramente mucha gente de las organizaciones ha votado Milei y no a su candidato que apoya la organización, ¿no? Entonces, ahí también hay unos ingobernables, pero de otro calibre, ¿no? Bueno, también hay desbordados de que no fueron a votar. También. Sí. Y pensaba un poquito en esto de los territorios que no terminan de ser cooptados, o las resistencias en los territorios que no terminan de ser cooptados, pero hay que ponerse ahí a pensar, me parece, sobre el que el sistema aprende continuamente, ¿no? Bueno, no es totalmente cooptado, ¿no? Las resistencias, hay resistencias en Latinoamérica que no son totalmente cooptadas o no están totalmente desarticuladas y se han mantenido por 20, 30 años. Pero pensemos que la vicepresidenta de Colombia es una persona que viene de organizaciones sociales muy reconocida y que entra en un gobierno de centro, ¿no? De centro izquierda, podemos decirle, sin demasiada capacidad, por ahí tiene intención, pero no tiene demasiada capacidad de cambiar algo mayoritariamente. Después hay un par de ministras, mujeres también en Brasil, en el actual gobierno de Lula, que vienen de movimientos indigenistas muy reconocidas y que en la actualidad están apoyando políticas nefastas, es decir, realmente liberales en los territorios indígenas, en los territorios reconocidos como indígenas. Entonces también pienso que esa es por lo menos es una luz, es una arista de cómo quizá no se coopta todo el movimiento, pero sí determinados personajes que son centrales, que han sido centrales durante décadas o que han tenido mucha actividad y que tienen saberes y formas de relacionarse con el abajo, que son absorbidos por el gobierno. Lo mismo podemos hablar de acá de Argentina con movimientos de mujeres o feministas, donde sí hay personas que están dentro del gobierno actualmente. Por ahí no en un puesto alto, pero sí están ahí adentro. Y yo creo que los peligros de las políticas de cuadros y de organizaciones piramidales, ¿no?, en donde termina habiendo como cierta burocracia dirigencial que se encumbra y que son las que generalmente van a reuniones y toman café con los funcionarios y terminan por ahí siendo funcionarios ellos mismos o a veces funcionales. Sí, o funcionales sin siquiera ser nombrados o recibir un sueldo por derecha, pero bueno, es todo un camino que ese tipo de organizaciones me parece que plantea como una debilidad fuerte ahí, ¿no? Debilidad digo pensándola desde abajo, pero claramente conveniente para quienes están arriba y para el poder mismo, que bueno, tiene una tarea más fácil para traccionar a esos movimientos, a pesar de no haber cooptado todas las bases, pero sí sus cabezas, ¿no? Como ya le pasó, por ejemplo, al Mocase, sin ir más lejos. ¿Y qué es el modelo histórico que hemos tenido casi como resistencia, ¿no? La dirigencia, los cuadros y la base. Ya esas tres palabras nos causan espanto, digamos. Tendría que estar todo eso mezcladito, digamos. Bueno, tendría que causar un poco de temor. Pregunta. ¿No? De incógnita. Bueno, si se nombran esas tres palabras juntas, algo puede llegar a suceder si vemos la historia, ¿no? Igual, por ahí me quedé colgadísima con tu primera pregunta, Mateo, sobre qué capacidad de gobernabilidad tienen estos dirigentes, digamos, que me gustó lo que decíamos al principio, ¿no? Como el gran capitalista mandando al Estado y el Estado mandando a estos dirigentes de organizaciones. Y pensaba que hay veces, y ahí creo que el sujeto resiste, cuando te mandan a hacer algo, aunque sea bueno lo que te están mandando, cuando te tratan como puro objeto, entonces tenés que ir a tal marcha y pareciera que esa migaja que recibís, una contraprestación que tenés que hacer es ir a tal lugar o a tal otro, lo que se produce es como una desubjetivación. Y como el sujeto resiste, se burla a veces, va, porque necesita de eso para sobrevivir. Lo mismo cuando te meten el tallercito obligatorio. Ah, no, pero tenés que venir a formarte a lo de las más piolas, ¿no? Tenés que venir a formarte, entonces te hago y entonces te bajo mi línea y vos la tenés que aprender. Me parece que ahí lo que se genera es como mucha rebeldía del otro lado, ¿no? O sea, voy, me someto, pongo la cabeza donde me dicen que voy, pongo mi colita en la silla que me dicen que tengo que poner, pero automáticamente me cierro y de eso no quiero saber nada. Entonces, a mí me agarra cierta desesperación, porque muchas de las cosas que se dicen en esos talleres o muchas de las cosas que se piden en esas marchas, yo adhiero profundamente, pero si vas a llevar a la gente obligada a cambio de unas migajas, o sea, si estamos pagando la militancia y estamos fritos, ¿no? Que me parece que es muy lejos de conseguimos esto, lo conseguí yo, tengo que seguir luchando, así lo consiguen más compañeros. Me parece que son procesos, dos lógicas sí, bien diferentes. Y procesos totalmente distintos. Che, y nos tenemos que ir yendo. ¿Puedo un rebote? Pero acá la producción nos habilitó, nos puso el ok. Antes de tengo radio participancia, le aviso. Ah, grande Oper, grande Aras. Porque yo me reboté con otra de las preguntas de Mateo, que era más por el lado de, bueno, cómo destruir cuando tenemos que destruir un poco nosotros mismos, o iba en esa línea, y digo, eso está claro que estamos en el vientre de la bestia, le damos de comer, la reproducimos. Y no hay una cosa que no podemos evitar, que es la confrontación. Yo creo que a veces en todas estas medidas está la ilusión de la reconciliación, ¿no? De borrar la lucha de clases, por llamarlo de algún modo. Me parece que, y ahí, ¿cómo hacemos cuando el capital no se va a suicidar, digamos, ¿no? Digo, también es ¿qué pregunta no nos hacemos? Aquella experiencia de dirigentes, cuadro, base, tenían una respuesta, nosotros no la tenemos. Digo, para decir todas las cosas que tenemos por tareas por hacer, bueno, ¿qué pensamos ahí? Porque no se van a ir, aunque seamos más, aunque aprendamos a organizarnos un poco mejor. Vos decís, estamos sin el pan y sin la torta ahora. No sé. Con las migajas. Con las migajas. Con las migas. Bueno, que cae del plato. Ojo, que todo se desborde y que a veces con las migajas se hacen unos muy ricos bombones con dulce de leche y coco, por ejemplo. Ahí va. Es ver qué le vamos poniendo, ¿no? Y me parece que el texto de Sivechi también hablaba de esto. Aprendamos algo del capitalismo. Las cosas se pueden resignificar. Esto que hoy por hoy es sentimos que es un dique de contención, puede ser resignificado. En el texto habla de unirse a otras luchas, y digo muchos de estos cumpas, nosotros nos encontramos en la calle con otras luchas, y dice otra Sibechi que yo no me acuerdo. Sí, pequeños grupos territorializados uniéndose a otros grupos, más o menos así, ¿no? Y enfrentando la situación, no por separado, sino juntos, pero cada quien en su lugar, viendo a ver cómo la va resolviendo, pero sin olvidarse del resto y... Y en lugar de sujeto. Y sin mirar hacia arriba, sino mirarnos a la cara desde abajo. Y aclarar una cosa, es decir, estos son fragmentos los que seleccionamos, pero Sibechi no es un pesimista, es decir, camina con los movimientos y tiene una cantidad de... Es decir, sus libros están repletos de experiencias del abajo que caminan y van e intentan continuamente, ¿no? Y bueno, recomendarles ese libro, Política y Miseria, del 2010, de Sibechi. Yo me quedo. Completen la lectura. Me parece que este es de la abuelita de Abby, ¿eh? ¡Vamos, Abby! Esa Oper hace de todo. Re valiente, se animó. Me parece que es porque se animó a locutar nuevamente. ¿Cómo se extraña la voz de Abby? Con Educando Adultes, que locute ahora, que nos diga un hola, algo, porque si no se come el ataque de celo. Está Maxi con auriculares, a ver. Buenas, buenas. ¡Epa! Y dice, qué buena música pusieron hoy, nos dicen. Bien variada, ¿eh? Sí, sí, ecléctica, podríamos decir. Diversa. Diversa. Les embarrades son... Leo más. A ver, agrándense algo. Ponen cara de. Gran coincidencia acá en el estudio. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Y por último, escuchando Embarrando el Aire. Hermoso. Así, dice mucha so. Che, me quedé con lo hermoso y sabroso, dijo Paula también, de esa potencia de las migajas puestas en común, ¿no? Ya que solo tenemos migajas y. Y caídas, esas debilidades a dialogar. Está bueno. Che, y con lo que yo me quedo es que al menos yo, no voy a volver a hablar por ustedes, pero al menos yo estoy re perdida, tengo bastante poco idea de por dónde ir, de cómo ir, a veces se me vienen... Eso porque fumás todo el día, Pau. Mentira, mentira. Cualquiera, ahora no sé ni qué decir con eso. El fumón sos vos, mirá. Te lo dije. Acusaciones. Le habló a Mateo igual, ¿eh? Mirá a Mateo. Yo soy astemio. Estás perdida. Estoy perdida. Necesito juntarme con otros, escucharles. Que la tengan clara, eso sí. Estoy hablando en serio. Me parece que ya se terminó el tiempo. No, pero tenés no, que concluir, no. Pau, por favor. Por favor. No, y yo quiero decir una cosa más después. Ay, bueno, dale. ¿Quieren seguir hablando ustedes de los feminismos también? No, ¿y por dónde no. tenemos que ir, dale, les parece? Dale, bueno. Dale. Y de eso algún día me gustaría hablar, de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Al mundo del hombre. Sí. No. Ya. Cállate, porque hay cosas que podemos decir nosotras y no voy a admitir que ustedes digan. Pero no, en serio, alguna vez pensemos, porque había algo que estaba por fuera del mundo laboral asalariado y se bancaba, digamos, con X horas de laburo una familia, y a mí me parece genial que nosotras accedamos al mundo de trabajo, que podamos... ejercer muchas de las tareas. Ahora, lo que me parece una locura es que pasamos a laburar ambas partes. En vez de laburar cada uno 4 horas, pónganse un mundo ideal de 8 horas y seguir alcanzando la guita con esas 4 horas, duplicamos. Y esto parece como un logro. O sea, que se entienda bien. No es que digo, ay, las mujeres nos teníamos que quedar en casa. No, está buenísimo salir a laborar, estudiar, formarnos, de hecho, tal cual. Pero ¿qué es esta locura de que ahora todo pasa a ser laburo asalariado y ya no hay como tiempo para lo no asalariado. No sé si se entiende, pero bueno, eso es como para otro día. Che, yo estaba cerrando una idea. Este perdón, me trató de fumón, la otra no sé cuánto. Lo que quiero decir claramente es que en realidad tampoco sabemos por dónde se va. Por ahí hay veces que creemos que es por algún lado, hay otros lados que no tenemos ganas de recorrer. Ahora, yo estoy, una de las pocas certezas que tengo es que tenemos permiso a pensar en voz alta, ¿no? Y diferente también. También. Sí, eso, valorizando las disidencias. Yo quería comentar, pero nos quedamos ya sin tiempo, hace rato, acá me hacen que sí, pero bueno, hay quórum, como no diría el alemán que cantó hace rato. Pero quería comentar un poco en el sentido este que decís que no sabemos por dónde ir, las cosas que se están pensando para el cumpleaños de Alas, ¿no? Como un encuentro en relación al buen vivir, armar, no sé, cosas acá en alrededor de la casita alada. Y me parece que está piola, digamos. Es simplemente la organización de un festejo un día, pero que da, me parece, da una pista, una aroma. El festejo va a ser el domingo 10. El domingo 10 de septiembre. Y bueno, estamos ahí como pensando unas cuantas cosas, pero por lo pronto sabemos que queremos que en este encuentro intercambiemos semillas y plantines. Queremos que haya un espacio de discusión y pensamiento acerca de los medios de comunicación. Nos toca, es en lo que estamos habitando, y del territorio, ¿no? Cruzando ambas cosas. Tal vez haya músiques invitades que nos vengan con su arte, micrófono abierto. ¿Qué más? Buffet. Un guiso. Un guisito. Un guiso muy rico. Que no estamos dispuestos a dar plástico, así que esperemos que venga mucha gente y traiga sus cuenquitos y sus cubiertos y platos. Cubiertos, platos. Vasos. Y demás. Y bueno, y sí, encontrarse, ¿no? Me parece que es la apuesta. No sabemos muy bien por dónde se va, pero estamos convencidos que es juntes. Por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá.